Muchas veces he tenido la sensación de existir en un purgatorio, en un limbo terrenal. Asfixiante pero real. Con el paso del tiempo logras adaptar tu mutación genética a ese entorno hostil. Mejor que las cucarachas después del ultimátum nuclear. O como un ave fénix, se te brinda una nueva oportunidad. Con nuevas habilidades, tal vez haciendo algo por lo que otros pagarían. No te puedes quejar en lo más mínimo. Es gracias a alguien, a la paciencia de tu entorno y encontrar algo útil en lo que otros solo miran, algo que sirva en su propio provecho. Observas a tu alrededor, sabes que han pasado 30 años de la publicación, entre otros hitos de la música rock y metal. Aquel álbum debut de Alan Parsons, con sus cuentos y misterios de imaginación de Edgar Allan Poe. He decidido transmitir este conocimiento a mis vástagos más cercanos. He disfrutado esta obra interpretada por la Sinfónica de la Ciudad y la Escuela Conservatorio de Música en una jam session. En una palabra, impresionante. Luego el mismísimo músico llevó esta idea a la realidad. Aunque más de un purista no entenderá la importancia de este gran ingeniero de sonido y su aporte a la música, escucharemos The Cask of Amontillado y System of Dr. Tarr and Professor Fetter. By the last breath of the four winds that blow, I'll have revenge upon Fortunato. Smile in his face, I'll say, come, let us go. I've a cask of Amontillado. Sheltered inside from the cold of the snow, follow me now to the vault down below, drinking the wine as we laugh at the time, which is passing incredibly slow. Going away. you're in need of Dr. Tarr and Professor Pillow. Just what you need to make you feel better. Just what you need to make you feel. Just what you need to make you feel better. Just what you need to make you feel. Cuestiones de tiempo en los resúmenes de lo que fue Hellfest 2016, la gira del 40 aniversario de la banda anglosajona Foreigner. Recuerdo que de pequeño escuchaba su mega hit Urgent con mi gran amigo Iván Peralta. Nunca se me pasaría por la cabeza poder ver su show 40 años después. Allí estuvimos, gracias a Empire Sound Magazine, un inmenso show plagado de grandes hits. Son verdadera parte de la cultura general del mundo occidental. Yo recordaré los temas Cool as Ice y Jukebox Hero. El salto cualitativo que logró el thrash metal en el año 86 fue impresionante. Master of Puppets de Metallica, Darkness Descends de Dark Angel, Slayer y su obra maestra, con Dave Lombardo poniendo el metrónomo al límite. 30 años después conserva esa frescura que hace que la música sea ajena al tiempo, atemporal, y siempre como un referente de lograr los extremos nunca imaginados. Raining Blood. La temática sobre los experimentos del Dr. Mengele, encargado por el Tercer Reich, llevaron a ser asociado con el nazismo. Hoy con Angel of Death y luego Post-Mortem. En este largo camino de aprendizaje nos encontramos. El fin de semana pasado, 7 y 8 de octubre, estuvimos presentes en el Calella Rock Fest. Nos encontramos con una de esas gratas e inmensas sorpresas, lo desconocido, The Electric Alley, banda de blues rock procedente de Cádiz, España. Un acierto con mayúsculas para iniciar la edición de este año. Nos pudimos hacer con su trabajo que curiosamente se libró hace un año, Get Electrified. Ellos son Nando Perfumo, Jaime Moreno, Sergio Reyes y Rafa Benítez. Transmiten la frescura del rock de carretera y, como ellos mismos lo expresan, hacen que el calor del público valga la pena hacer 1200 kilómetros de carretera para presentar su música, su arte. Curiosamente, un trabajo autofinanciado. Éxito, señores. Disfruté mucho con su show. Hoy me cobijan los temas Free My Soul y Last Letter. Espero no sea un presagio. Hay procesos por terminar. Struggles with your life, man, you gotta be strong. You will need it one more time somehow. It won't take you wrong. time for you to shut the fuck up. And now it's time for conscience to rip all of your shame. Since I was born, I've been the cheapest cola, the kind of whore you love to be the owner. And now I can't afford the thrill you create. Dear, no. La vida me ha enseñado a confiar en determinadas tendencias, en la afinidad de este inmenso panorama musical. Es difícil cada vez más encontrar bandas que te vayan a sorprender. Te vuelves más exigente y exquisito. No todo debe ser brutalidad para poder disfrutarlo. La siguiente banda la conocí por Jero García, otro de los colaboradores de Empire Sound Magazine. La investigación personal viene luego. Los Oceans of Slumber. Crecieron en los 90 escuchando Steve Ray Vaughan, Pantera, Apsu, que además estarán de paso por Barcelona este 30 de octubre. Lastimosamente hay compromisos adquiridos con anterioridad. Tengo que esperar una próxima oportunidad. La voz de Camille Gilbert logra una fusión nunca antes imaginada. Su voz soul blues con arreglos black y doom nos llevan a otra dimensión de oscuridad. Belleza con matices de psicodelia. Las baterías y piano con Dover Beverly. A un gran nivel de composición sin sonar exageradas. De su trabajo Winter de 2016 escucharemos los cortes Grace y Suffer The Last Bridge. Y el clímax es un cover inmenso como lo es Kashmir, publicado en su EP de 2014 Blue. Es llevado por el camino del tiempo a los 13 minutos de duración. Thank you. Talk of days for which bajamos las revoluciones para presentar un concierto acústico. Otra de mis bandas favoritas, grandes debilidades, los suecos Pain of Salvation, con Daniel Ginderlow, siempre inmenso. El concierto se grabó en su ciudad natal, Eskilstuna, el 12 de mayo, de allí su nombre, 12-5. Se publicó un año después bajo el sello Inside Out Music, actualmente en proceso de grabación de su próximo trabajo. Hoy rescataremos los cortes James Lynn, Second Love y Ashes. Nothing's changed, you're far away. But I want you to know that I can't sleep anymore by the night. Night after night, the stars are shining so bright. Though my pain is larger than the universe. Scars will never mend. to each other for every stain, licking the lips, a suit from your skin. Your tears work my crust to let yourself in. Touching you harder, yeah. Touching you harder. As we walk through the ashes, I whisper your name. I taste the pain to cling to. As we walk through the ashes, you whisper. Hay personas con mejor olfato al buscar nuevos horizontes auditivos. Esta vez la recomendación viene del alto mando de Empire Sound Magazine, la mente detrás de la información. Mark Gutiérrez nos invita a escuchar a una superbanda que suena bajo el nombre de Sinsainum. Joey Jordison de Slipknot en las baterías, Frederic Leclerc de Dragon Force en las guitarras junto a Stéphane Bourriès de Low Blast, Sam Helmut en el bajo y a dos voces Attila de Mayhem y Sean Satorsky de Dart. Death Blacknet Metal de gran factura, trabajo liberado en junio de 2016. Echoes of the Tortured. Dejamos los cortes Splendor and Agony, Final Course y Sacrifice. Todo en nombre de la purga final. Paralyzed, a life of shadows, a back of Después de lo acontecido en Galeria Rock Fest, solo puedo agradecer a la gente que ha hecho posible que yo pudiera estar ahí. Hace 47 años, 10 Years After, ejecutaban su show en Woodstock. La muerte de Alvin Lee volvía casi imposible este suceso en una reunión. Pero la inclusión de sangre joven en el caso de Marcus Bonfanti, junto a la veteranía y experiencia de Colin Hutchinson en el bajo, lograron un show espectacular para los allí presentes. Junto a los miembros originales Chick Churchill y Ripley, un suceso inolvidable. Dejo los temas de su concierto de 2014 plasmado en audio, The Name Remains the Same. Y de ese gran directo grabado en Fillmore en 1970, la volátil y psicodélica Spoonful. Cambiamos de ánimos con I Say Yeah y ese recuerdo de la complicidad de los fans presentes. Para cerrar con ese riff que rondaba mis recuerdos de niñez. Love Like a Man. Nostalgia y emociones contenidas en un nudo en mi garganta. Right on. To say yeah.

La guinda del pastel. Hoy un día especial en que puede que los dioses del Olimpo hayan conspirado a mi favor. En frío, Frozen, de los australianos de Maledict. Demo de 2014 que está disponible para descarga gratuita en su Bandcamp. Uno de los mejores trabajos que he escuchado últimamente. Gracias a Broken Tom por permitirme escribir una crítica sobre su trabajo de 2015, Dread. Os recomiendo. Ya con el frío dejamos El Beso, de Kiss. De aquel proyecto musical Dark Sinfónico Noruego, The Sings of Thy Beloved. Recuerda, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona para Ciudad Cero Radio. Rockvolution S, Nativo Rock, Headbanger Stereo, Rock y Metal RO, Rivers of Blood Stream Radio y Empire Sun Magazine. Nos escuchamos en 7 días. Soul, you told you. Oh.